Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Gato Hipocondriaco. Oye, Bert, vamos. Sí, sí, sí, Hobby, ¿qué pasa? ¿Qué hay de nuevo, eh? Observa, nuestro nuevo hogar. ¡Queso! ¿Qué van a inventar después, eh? ¡Ay, no está mal! Sí, sí, claro, claro. ¿Quieren algo más, caballeros? Nada más, ya estamos. Espero que no me haya dado esa corriente. Espero que no me haya dado neumonía. O pie de atleta o calentura. Oye, Bert, ven aquí. Sí, sí, Hobby, Hobby, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está? ¿Dónde está, eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cómo es posible? ¡Genial! ¡Genial! ¡Vamos, Bert! ¡Tenemos trabajo que hacer! Sí, sí, sí, claro, claro, trabajo, trabajo. ¡Míralo, Bert! ¿Habías visto a un gato más enfermo en tu vida? ¡Sí, sí! ¡Se ve terrible! ¡Míralo, Bert! ¡Se está poniendo verde! ¿De qué hablas? ¡No se está poniendo verde! ¡Cállate, tonto! ¡Yo digo que se está poniendo verde! ¡Entiendo, entiendo, entiendo! ¡Sí, míralo, míralo! ¡Se está poniendo verde, verde! ¡Ahora se está poniendo morado! Oye, Hobby, yo escojo el siguiente color, ¿sí? ¿Sí? Está bien. Vamos a ver... Se está poniendo... ¡A cuadros! ¡Eso es! ¡A cuadros! ¡No exageres! ¡Ay, se ve mal, ¿verdad, Bert? ¡La medicina ya no le va a ayudar! ¿Quieres decir que...? ¡No me dejes! ¡Soy un gato muy enfermo! ¡Son todo lo que tengo! ¡Tienen que hacer algo! ¡Sálvenme! Sé que ya no hay mucho que hacer, Bert, pero deberíamos al menos tratar de ayudarlo. Sí, sí, claro, claro, claro. Oh, ¡gracias, ratones! ¡Gracias, ratoncitos! ¿Está la nueva enfermera, doctor? ¡Nada mal! Tengo cita con ella después de la operación. Pregúntale si tiene una amiga. ¡Claro! Esto no tardará mucho. ¿Ya habías operado antes a un gato enfermo, doctor? No, pero hay que probar de todo. Peligro, hombres trabajando en excavación. ¡Genial! ¡Comencemos la operación, doctor! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Forceps! ¡Forceps! ¡Bíceps! ¡Bíceps! ¡Bisturí! ¡Bisturí! ¡Oye, Bert! ¡Ven aquí! ¡Tenemos que operar! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Tenemos que operar! ¡Claro, claro, claro! ¡Operar! ¡Operar! ¡Operar! No era un mal gato, ¿verdad, Bert? No, no, claro que no. Hola, amigos. ¿Qué pasa? Descanse en paz, pobre gato. Lástima que la operación no fuera un éxito. No, no, no lo fue. No lloren, chicos. No estoy muerto. ¡Ven! ¡Aquí estoy! ¡Tarán! Casi puedo oír su querida voz. Sí, como si estuviera vivo. ¡Pero sí estoy vivo! ¡Vivo y coleando! ¡Véanme! ¡Véanme! ¡Estoy vivo! ¡Vivo y coleando! ¡Ya no veo en el cielo de los gatos! ¡Con su bata celestial! ¡Sí! ¡Y con sus alas doradas! ¡Oigan! ¡Pero yo no tengo alas doradas! ¡Yo...! ¡Bert, mira! ¡Dicen que a la medianoche aparecen los fantasmas! ¡Ay, es un fantasma! Por favor, no se asusten. ¡Yo no soy un fantasma! Si no eres un fantasma, ¿cómo puedo ver a través de ti? ¡No, no puedes ver Rayos a través X de mí! Acme. Porque yo no soy un fan... ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Tienen que ayudarme! ¡Ayuda! No puedes quedarte aquí, eso es seguro. Ahora perteneces al cielo de los gatos. Pero yo no sé dónde está el cielo de los gatos. ¡Tienen que venir conmigo! Nosotros no podemos hacer eso, pero veré cómo puedo ayudarte. Cielo de los gatos. Muy bien, ahí está. ¡Vuela! ¡Pero yo no sé volar! ¿Cómo sabes que no sabes? ¡Nunca lo has intentado! ¡Adiós, Claude! ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz viaje! ¡Adiós, pobres criaturas terrestres!